¿dónde estás? ¿Dónde estás? Santiago. ¿Dónde estás? Santiago. ¿Dónde estás, Santi? Santiago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Así nomás, pues, ¿dónde está mi hermano Santi? Digan quién se lo llevó. Canción de Germán Maldonado, de hecho. Bueno, escrito, el escrito de la canción es de Germán Maldonado, musicalizado por diferentes artistas argentinos que quisieron rendir homenaje justamente a Santiago Maldonado, a su desaparición, tal como ese temita se nos quedó la semana pasada. Programa especial, obviamente, conmemorativo con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado. Así que se nos quedó en el tintero y, como siempre decimos, cosa que se nos queda en el tintero lo tocamos en el siguiente programa. Así que eso, queridos compas, muchísimas gracias por estar ahora aquí. Por estar ahora aquí con nosotros, escuchando, acompañándonos con el programa. Muchísimas gracias. Estamos en La Contra Babilónica, escuchándonos en diferentes radios cómplices de La Contra, como le llamamos nosotros, en diferentes territorios también, ya territorios libres, medios de comunicación libre, autónomos, comunitarios, pues, queridos compas, radios cómplices, que nos han dado la paña hace harto rato ya. Así que les agradecemos enormemente y desde acá le mandamos un gran abrazo a cada uno de los participantes en cada uno de estos medios. Medios de comunicación independientes, medios de comunicación libres, en el cual van a estar encontrando diferente información que no van a encontrar en ningún otro lado. En los medios convencionales jamás van a estar encontrando este tipo de información, obviamente. Así que eso, como le llamamos nosotros, contrainformación. Así que eso, un gran aplauso a cada uno de estos medios. Aplausos ahí, calentémosle las manitos. A calentarse las manitos con un cafecito, con una agüita de hierba, con lo que estén tomándolo. Su vinito, algunos probablemente. Ya como se escuchan diferentes horarios, así que probablemente ahí también estén acompañándose con algo. Ya su pilsencita. ¿Por qué no? ¿Ya? Así que eso, muchas gracias por estar acompañándonos. Una hora 40 más o menos, como siempre nos demoramos. De repente pasadito, de repente un poquito menos, una hora y media. Pero bueno, nunca hemos llegado a la hora y media en realidad. Siempre sacamos el programa, no, va a durar una hora y media. Y nunca hemos durado una hora y media. De repente, cuando no hemos hecho programa y hemos tirado música, y de repente duramos una hora y media. Con wea, ¿y cuántas veces ha sido eso durante estos 13 años? Vamos allá ya de programa. Así que, ¿cuántas veces tiene que haber sido? Unas dos veces que tiramos así como solamente música. Más o menos. Sí, tiene que haber sido como unas dos o tres veces. Yo diría que tres veces ya es mucho. Yo creo que dos veces. ¿Ya? Así que eso, vamos. Ya. El día de hoy vamos a tener, obviamente, audios contrainformativos, audios que hablan muchísimo mejor que nosotros, obviamente, ya comunicados. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el tercer informativo sobre la tercera semana del juicio de los compañeros anarquistas presos, ya Mónica Caballero y Francisco Solar, gracias a las compas de Lázaro Zamora también, que se han mandado ahí su actualización todas estas semanas desde que comenzó el inicio de los compas. Así que eso, vamos a tener eso, vamos a tener algunas cositas sobre la maldita ley antitomas, ya, así que conversatorios, cuñitas varias, y hay cositas locas, pues, compas. Así que muchas gracias por sintonizarnos y gracias por estar aquí, y esperamos, obviamente, que nos acompañe durante todo el programa. Cuando suena ya esta radio, perdón, esta música, vamos a ir a saludar en forma inmediata a cada una de las radios cómplices de La Contra. Oye, bueno, bueno, les cago. Ya, compas, nacemos desde Radio Nehuen. Radio Nehuen, que es la señal virtual, se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar, cosa que a un Play puedan estar escuchando toda la programación de la Nehuen. Ya, así que miércoles 22 horas sonando la contra babilónica en la Nehuen. La señal del viento también desde el World Mapu, Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles en directo 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Radioplaceres.cl. Eupacaco, Asalto Mata Radio Rock.com, domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando en la Asalto Mata. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, miércoles 22 horas en directo en la JGM. Deberíamos estar sonando, no sé en realidad si estamos sonando, pero ahí nos mandaron un correíto los compas de la Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. ¿Se acuerdan ustedes o no? Parece que estamos sonando, pero tenemos que confirmar el horario, no sé en realidad en qué horario estaremos sonando o no. Ya, pero ahí nos van a confirmar los compas, pero igual los saludamos. Oye, las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras de Casandras. Casandras, recuerden que es un con K al principio y un y la última A es una X. Casandras.org, sábado desde las 15 horas en horario de Argentina, sonando a través de la radio web artesanal Casandras. En Argentina también sonamos a través de las señales de la Radio Sentipensares, radiosentipensares.com. Viernes 20 horas y domingo desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente también desde Argentina. Laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando a través de La Conquista. Directamente desde Panamá, Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el blog informativo alternativo, sonando diferentes programas de la contra babilónica. Sonando también, queridos compas, a través de la radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles en directo 22 horas, a través de radioucan.cl, sonando a través de la UCAN, pues. Directamente desde Granada, España, Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas, en horario de Granada, sonando a través de la Almaina. Hoy ustedes saben que también a través de la radio Lafkenche también sonamos, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, cacha, toda la costa prácticamente, y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche en Google Play y a través de radiolafkenche.cl, miércoles en directo 22 horas y también los viernes desde las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM están movilizando sueños desde Reñaca Alto hace harto rato ya, más de 20 años, o 20 años. Radio Extremo.cl 96.1 FM, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Comunicación alternativa desde la provincia de San Luis en Barrio Rawson en Argentina. ¿Saben qué radio es? Radio La Bulla, 100.5 FM y a través de labulla.org. Lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando a través de La Bulla. En el Ateneo del Libertario de Cabanyala y en Valencia, sonando a través de la Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM, todos los días lunes desde la medianoche, sonando a través de La Malva. Hoy Radio Libre Feminista Autónoma Yácrata, estamos hablando de la radio La Zarzamora, miércoles en directo 22 horas, lazarzamora.cl, poniéndole bueno en La Zarzamora, güey. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde la Quinta Región, ahí en la ciudad de San Felipe, 107.9 FM y a través de rcpa.cl, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas, sonando a través de la Comunitaria Población Aconcagua. Desde San Antonio, en la Quinta Región, también sonamos a través de Radio Galáctica FM, 107.1 FM, 107.1 FM, a través de radiogaláctica.cl también. Domingo desde las 20 horas, sonando a través de la Galáctica, pues. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche a través del 94.1 FM, que estaba moviendo la antena ahí los compas durante estos días. Así que le mandamos un gran abrazo. Qué buena es ver a los compas cuando empiezan a mover la antena por ahí. ¿Sí o no? 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar. Viernes desde las 22 horas sonando a través de la Piuque. Y por último, compa, saludamos a los compañeros de FM Radio Zumba La Turba, 99.5 FM alternativa, popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Miércoles en directo, 22 horas, que sería en Argentina a contar de las 23 horas. Y así que estamos sonando ahí a través de la Zumba La Turba. Ahí están todas las radios cómplices de la contra, que nos acompañan, nos cobijan, nos abrazan a través de sus señales todas las semanas en diferentes horarios y días. Y a través de diferentes señales, ya sea virtual, ya sea a través del FM. Qué bonito el FM, prender la radio y escuchar, así de simple. No necesitáis internet ni nada de eso, a pesar que el internet ahora está pero masivo, pero al máximo. Pero qué bonito eso, ese romanticismo de la radio, pues, llegar y prender la radio y escuchar, ¿sí o no? Buena voz. Queridos compas, vamos a ir con la música. Vamos a ir a presentar una banda que teníamos ya en pauta hace harto rato y no la habíamos tocado. Igual la pauta es como extensa la que tenemos, entonces ahí vamos tocando a poquitito lo que vamos teniendo ahí en la pauta, pues. Esto es Tres de Corazón. Tres de Corazón, compas, directamente desde Colombia. Ya, si no me equivoco, estuvieron acá presentándose, parece que con Ciro Pertusi, si no me equivoco, si no mal recuerdo, con Ciro Pertusi, ex Ataque 77. Tres de Corazón, compas, vamos a ir a escuchar el tributo que le hicieron a Jorge González, específicamente a Los Prisioneros, ya, con el Baile de los que Sobran, ya, un himno prácticamente de lo que son las revueltas latinoamericanas. Vamos a ir a escuchar ese tema de Tres de Corazón, banda de Medellín, Colombia, con el cover de Los Prisioneros, tributo a Jorge González, que sacaron el Baile de los que Sobran. Y luego vamos a ir a escuchar Los Gargas. Los Gargas con el tema Desaparecidos en versión ska-punk, ¿ya? Dos banditas de las buenas sonando acá en La Contra. De caminar, es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían justicia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre, hijo, tío, abuelo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ley, justicia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Algunos escritos sobre Camina Libre, identidad irreductible de una lucha anticarcelaria. En nuestra música están los presos, los muertos, la gente que está en la operación, el loco. Compilación de textos sobre la lucha anticarcelaria autónoma emprendida por un grupo de jóvenes combatientes subversivos entre 1995 y 2004 en prisión en la primera cárcel de alta seguridad de la transición chilena. Memoria insurrecta, contracultura, apoyo mutuo, horizontalidad, acción directa, afinidad, combate minoritario, lazos de complicidad, autonomía y subversión, resistencia anticarcelaria, presas, presos, preses a la calle, una lucha que aún persiste en las cárceles del Estado. Interesadas, escribir al mail caminalibrelibro@risap.net. Lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos. Nunca dejamos de ser como éramos o actuar como pensábamos. Siempre fuimos iguales. Nunca dejamos de luchar. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Atentes, llegó la nueva publicación anarcofeminista por la liberación total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Ya, queridos compas, ahí teníamos obviamente las cuñitas que vamos tirando en cada programa, en la cual damos a conocer trabajos, cositas que están realizando diferentes compas en diferentes territorios, obviamente con las ideas de liberación total. Estuvimos con respecto a la difusión del libro, algunos escritos sobre Camina Libre, que puedan contactarse, de hecho, ya lo teníamos por acá, el correo electrónico, por aquí lo teníamos, caminalibrelibro@riceu.net. Se pueden contactar ahí para que puedan difundir el libro de algunos escritos sobre Camina Libre y de identidad irreductible de una lucha anticarcelaria, en la cual aparecen diferentes autores. Ya, así que esto es de El Buen Trato Ediciones. caminalibrelibro@riceu.net. Ya, así se llama el tremendo librón que tenemos el honor de poder tenerlo también acá y haber estado también en una de las presentaciones del libro en Santiago. ¿Ya? Tenemos, con respecto justamente a los compas presos, tenemos un formato boletín que sacamos de la red social Buscando la Calle. Busquen Buscando la Calle porque ahí aparecen también diferentes novedades con respecto a la situación de los compañeros presos de este lado y del otro lado, ya en diferentes partes, en diferentes territorios. Sale un formato boletín para libre difusión con respecto al llamamiento de la campaña permanente que se ha mantenido durante todo este tiempo. Palabras desde la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, ya, e individualidades afines de diferentes territorios. A barrer con toda herencia, viva la dictadura. A barrer con toda la herencia viva de la dictadura y el silencio cómplice que la sostiene, ya. Acercándose a los 16 años del secuestro estatal de Marcelo Villarroel, ya 2 meses de cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de Pinochet, llamamos a todos y a todas los afines, compañeros y compañeras, individuos, espacios y colectivos que construyen antagonismo subversivo autónomo y anárquico, desde la internacionalismo, ahí sí, anticarcelario, a la acción y agitación en solidaridad por el compañero por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet y por su inmediata salida a la calle. En concreto, Marcelo podría haber postulado la libertad condicional desde diciembre del año 2019, pero con la modificación del decreto ley 321 por la ley 21.124 en enero del año 2019, se le aplica de manera retroactiva. Tener un compañero antiautoritario en cautiverio durante casi 16 años, bajo condenas emanadas por los dictámenes militares, solo demuestra que las artimañas descaradas de una oligarquía que busca exterminar por medio de la cárcel cualquier obstáculo que interrumpa la expansión de su dominación. El compañero prisionero subversivo antiautoritario Marcelo Villarroel transita hacia los 16 años de secuestro carcelario tras ser detenido en Argentina, mientras huía en Chile en clandestinidad por el caso conocido como caso Security. Las acciones antagónicas al poder por el compañero eligió como forma de vida desde muy joven le convirtieron en un objetivo de los poderosos y sus medios de comunicación, quienes crearon un brutal y burdo espectáculo de persecución tras la expropiación de aquel banco en el centro de Santiago, Chile, y la consiguiente muerte del Paco Moyano en octubre del año 2007. El secuestro estatal de Marcelo Villarroel, que en concreto es una condena perpetua encubierta, se sostiene en la inmundicia más podrida de las herencias dictatoriales, la putrefacta justicia militar de Pinochet, aún vigente en el año 2023. Algo que pareciera impensado a 50 años del golpe militar y el inicio de la dictadura cívico-militar. A usar toda la imaginación desde la complicidad insurrecta por la anulación de las condenas de la justicia militar ahora. Por el fin de la sociedad carcelaria, Marcelo Villarroel a la calle ahora, presos subversivos, anarquistas, antiespecistas y mapuche fuera de las cárceles ahora. Mientras exista miseria habrá rebelión, individualidades afines, red solidaria anticarcelaria con Juan y Marcelo, desde diferentes territorios, julio del año 2023. Ya, así que damos a conocer esto también, que también teníamos en carpetita ahí anotado, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder darlo. Ya, así que lo difundimos desde acá, obviamente, queridos compas. Siempre por la libertad de Marcelo Villarroel y a través de él, de todos los compañeros subversivos, anarquistas, antiespecistas, mapuche, compañeros presos políticos, ahora a la calle. ¿Ya? Y obviamente por la anulación de la justicia militar, compas, la justicia militar de Pinochet. Ya, compás, esto es el quinto elemento. En más de una oportunidad hemos tocado este tema, lo teníamos también ahí del disco Respirando Violencia. Vamos a ir a escuchar Faltan los Presos. Y luego vamos a escuchar un tremendo temón de unos tremendos compas que son Escupitajo. Fuerza, compañero. Están encerrados por el maldito puto estado. Libertad, libertad, los presos por luchar. Libertad, libertad, mapuche por luchar. Libertad, libertad, mi pueblo por luchar. Libertad, libertad. Gente de la tierra encierran porque dolor no tiene. Si simplemente da la cara y lucha por lo que le pertenece. Y van de frente solo sin detenerse. Que es capaz de luchar hasta la muerte. Reprimido por impertinente. Lo verdadero delincuente. Un estado, el gobierno echándose el billete. La ley apesta como retrete. De mapuches inocentes, con valientes, sangre en un can ardiente. Libertad para los hermanos que están presos, no merecen. Hagan lo que hagan, mucha fe no se detiene. Y aún estando preso con huelga y lucha se mantienen. Y su montaje, hay coraje, perro verde. El amor a la tierra no sabe lo que se siente. Cierran al origen solo por defenderse. Marichi huele hasta la muerte, le huele hasta la muerte. No estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. No estamos todos, faltan los presos. Acompañando hermanos en este duro proceso. No estamos todos, faltan los presos. Libertad a los mapuches que por luchar están presos. No estamos todos, faltan los presos. Pero tu peor prisión puede ser tu pensamiento. Sociedad carcelaria que impone represalia. La mente libertaria de la clase proletaria. Contra frío barrotes y alambrada muralla. Se hace más necesaria la expresión de nuestra rabia. He visto reflejada el alma de los poderosos. En oscuro, asqueroso, apestoso calabozo. He sido encerrado en una horrible prisión. Por darle cara de frente a la represión. Imputado, incomunicado y torturado. Dignidad y a la posibilidad de vivir en libertad.

desde el 15 de mayo del año 1950, que es cantautor chileno que hizo varias colaboraciones musicales con la Resistencia Armada en Chile. Jorge Venegas nació y creció en el barrio Patronato de Santiago y luego se mudó a la zona sur de Santiago, en la comuna del Bosque. En el año 67 comenzó su carrera junto a su amigo Donaldo Silva, formando parte del dúo Los Silhouettes, en el cual más tarde sería renombrado como Semilla, el grupo Semilla. El grupo fue desbandado en 1985, convirtiendo a Jorge en solista. Durante gran parte de su carrera compuso varios temas dedicados a miembros de la Resistencia Armada en Chile, incluyendo Tatiana en el Viento, el cual trata sobre Tatiana Fariña, una militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien fue asesinada por la dictadura militar a los 19 años, y Madre Trigal de la Esperanza, qué temón, cual se trata sobre Cecilia Magni, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. También formó parte del dúo Transporte Urbano junto a Raúl Acevedo, ¿ya? Durante el año 88 respondió al pedido con El Camotazo, un disco que compilaba obra de varios artistas, incluyendo Transporte Urbano, Ana María Miranda, Francisco Villa y Jano Jara, entre otras, ¿ya? Después de pasar una década alejado de la música, volvió en el año 2000 con su disco Leyenda Costera. En el año 2009 colaboró en el documental de Isla de la Fantasía. En el año 2014 le dedicó su disco La Máquina Mata Fascistas a Gudi Gutiérrez, ¿ya? Vamos a ir a escuchar un tremendo tema llamado Los Viejos Anarquistas, ya de Jorge Venegas. Y luego vamos a escuchar a Che Joven, que nace en el año 1997, creado por los hermanos Pablo y Marino Oroza, ya, Coliqueo, con la inquietud de recopilar y crear los sonidos de su raza. Desde entonces empezaron con diferentes trabajos de investigación dentro de lo que es la cultura, para así poder llegar y lograr una expresión artística genuina que involucra los saberes de su pueblo, la nación mapuche. Así es como comienzan con la difusión de su arte por distintas regiones de Latinoamérica, sus composiciones y recopilaciones de la música de sus ancestros y antiguas canciones de lengua, ¿ya? Entre los artistas que han compartido escenario y su música se encuentran León Gieco, Rally Barrio Nuevo, Horacio Vanegas, Cristian Mono Vanegas, Bruno Arias, ya, entre otros, ya, así que Rubén Patagonia también. Tocaron en los escenarios en diferentes festivales populares en Sudamérica, ya, y dentro de los trabajos del Che Joven se encuentra la defensa por los derechos humanos y la recuperación de las comunidades originarias en la Argentina y Chile. Así como también la participación en el Consejo Anual de Loncos en la Nación Mapuche, los pilares de la música son las luchas sociales de los pueblos originarios, la recuperación del territorio y la difusión de la cosmovisión mapuche y la defensa del medio ambiente. Palabras de ellos mismos. Vamos a ir a escuchar entonces a Jorge Venegas con un tremendo tema y precioso tema para que le ponga oreja, Los Viejos Anarquistas, y luego Che Joven con un tremendo clásico ya, Nuestro Mensaje. Los viejos anarquistas eran tipos duros, como rocas milenarias, hombres de mirada fiera, que compartían lo poco que tenían con cualquiera que estuviera cerca de ellos. Los viejos anarquistas eran hombres y no les importaba dar la vida. La vida no vale nada, ellos decían, por defender los ideales en los que creían ciegamente. Ciegamente. Los viejos anarquistas de alpargatas baratas y ropa gastada de manos callosas y rostros curtidos como el cuero trabajan de sol a sol y aprendían a leer. Después del trabajo, con libros derrengados, como sus propios cuerpos, libros que iban pasando de mano en mano, de boca en boca, como consignas incendiarias. Libros escritos con frases que sonaban maravillosas y grandilocuentes. Grandilocuentes. Los viejos anarquistas llevaban en sus estómagos un hambre de siglos, un hambre que no se sacia con pan, un hambre que necesitaba de palabras como justicia, razón o libertad. Palabras, como todos sabemos, ricas en vitaminas y minerales, capaces por sí solas de derribar fronteras y vencer ejércitos. Vencer ejércitos. Los viejos anarquistas eran hombres valientes, un poco locos, pero dispuestos siempre a enfrentarse con tesón a los molinos de viento, aunque al final los molinos de viento resultasen ser gigantes. Los viejos anarquistas eran hombres y no les importaba dar la vida. Los viejos anarquistas en sus corazones llevaban un mundo nuevo, un mundo teñido de rojo y negro. Rojo y negro. Rojo y negro. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus. ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos, regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. ¡Ay, de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos! Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. ¡Mary, Mary!, diríamos. Y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza.

Basta de abusos. Ahí teníamos algunos audios repartidos, gracias a primero que todo a los compañeros de la Radio Placeres que estuvieron compartiendo esto a través de la Red de Medios de los Pueblos. En diferentes territorios justamente se está generando la movilización popular a través de diferentes comités de pobladores y pobladoras, ya que están reclamando justamente y están exigiendo el fin de lo que es la ley antitomas. Tenemos una declaración pública también que como Comité Luchadores y Luchadoras de Barranca, Organización de Pobladores y Pobladoras y Trabajadores y Trabajadoras de Cerro Navia y de las comunas aledañas, nos manifestamos para exigir la compra de la ex planta de Unilever de Quinta Normal para la construcción de nuestras viviendas y la solución habitacional para más de 400 familias de la zona poniente. Nos reconocemos como continuadores de las luchas que dieron nuestros abuelos y abuelas para poblar la antigua comuna de Barrancas. Tenemos la herencia de quienes se tomaron un terreno y a pulso construyeron las poblaciones en las que nos criamos y en las que hoy mucha gente vive. Reconocemos nuestra historia como pobladores y pobladoras, como clase trabajadora que siempre ha luchado por conseguir viviendas para habitar la ciudad de manera digna. Somos familias trabajadoras que día a día enfrentamos el despojo y la explotación de una sociedad. Producimos las riquezas y movemos las ciudades, sin embargo, no tenemos acceso a vivir y habitar nuestra ciudad. No tenemos acceso al trabajo, a la salud, a la educación, al ocio y la cultura. Muchas veces tampoco tenemos tiempo para compartir con nuestras familias o nuestra comunidad. Somos los más excluidos por las clases dominantes. Para enfrentar la emergencia habitacional tan manipulada por la prensa y el gobierno, nos organizamos y construimos la Organización Popular para luchar por conseguir la vivienda digna y la construcción de un barrio popular que podamos habitar dignamente. Para hacer frente al despojo y a las migajas que nos da la clase dominante y los gobernantes, nos levantamos dignamente como constructores de nuestro destino. Nos decidimos a ser protagonistas en la solución habitacional que dé respuesta a nuestras verdaderas necesidades y anhelos. Es por esto, ya que de forma activa hemos buscado terrenos y soluciones para nuestras familias. Hemos presentado la documentación necesaria y solicitada por el Serviu. Hemos ido a las reuniones y hemos solicitado reuniones con el ministro Carlos Montes para exigir la solución habitacional inmediata. Hemos hecho la pega de las instituciones para que nuestras familias no esperen 15 años más para poder por fin tener una respuesta habitacional. No queremos que nuestros hijos tengan hijos cuando tengamos nuestras viviendas. Queremos vivir dignamente en comunidad y con acceso a servicios. Queremos habitar y darle un nuevo rostro a un sector históricamente despojado y contaminado. Nosotros y nosotras, los pobladores y pobladoras, trabajadores, somos la solución y la alternativa a esta sociedad. Sabemos que la amenaza inmobiliaria nos acecha. Los especuladores, los bancos y los empresarios de la construcción son verdaderos buitres que se hacen millonarios en base a nuestras necesidades. El mercado controla todos los mercados de nuestra vida y el Estado es garante de los negocios empresariales. Para hacer frente a esta absurda realidad, debemos organizarnos y ser solidarios entre todos y todas, quienes se organizan para conseguir el derecho a la vivienda y los otros derechos populares. Solidarizamos con el resto de pobladores que se organizan contra la ley antitomas, con lo que hacen frente a los despojos y a los desalojos, y a quienes protestan por sus justas demandas. Somos parte de este pueblo y hacemos nuestro aporte desde la organización, la solidaridad y la lucha. Hoy buscamos que la ex planta Unilever y todas las industrias abandonadas en Carrascal y en otros sectores de Quinta Normal pasen a ser soluciones habitacionales efectivas para las familias de Barrancas. No vamos a seguir siendo desplazados a las periferias, vamos a tomarnos nuestra ciudad y vamos a construir desde ahí una nueva forma de relacionarse. No queremos ver vecinos que roban a otros vecinos, no queremos ver violencia intrafamiliar, ni balas locas que nos maten. Queremos que nuestras familias construyan sus proyectos de vida con plenitud. Es por eso que exigimos la compra de la ex planta Unilever para que den solución habitacional a 400 familias, que el Mimbu compre las industrias abandonadas y dé solución habitacional para el millón de familias que no tienen vivienda. No queremos ni aceptamos la ley antitomas. Hoy más de 60.000 familias viven en tomas y campamentos. La solución del Estado no puede ser desalojarlas y dejarlas en la calle. Hoy es nuestro deber de lucha y vamos a continuar con todas nuestras fuerzas porque es justo y porque no vamos a seguir viviendo allegados y hacinados. Nosotros y nosotras sabemos que la plata está y que debe ser usada para solucionar la emergencia habitacional. ¿Quién de la lucha no arranca? Luchadores de Barrancas. Por la casa, por un techo, la vivienda es un derecho, ¿ya? Ahí teníamos justamente lo que es esta declaración pública, que de una u otra forma este Comité de Luchadores y Luchadoras de Barrancas da a conocer justamente lo que es este comunicado, esta declaración, ya para tener una solución habitacional urgente, ahora ya. Y a través de ellos justamente se hace extensivo a diferentes territorios ya de lo que es Chile, exigiendo diferentes comunidades, diferentes pueblos, ya diferentes organizaciones que están dando la pelea justamente para poder, y organizándose, para poder ir primero que todo contra la ley antitomas, ya, y poder ir también por una solución habitacional urgente, ya. La plata siempre está, la plata se la llevan ellos, se la roban ellos a destajo, ya, así que la plata tienen que utilizarla para poder solucionar esto. La vivienda no es un privilegio, es un derecho, tal como nos dice justamente Esteban Ermitaño. Vamos a ir a escuchar a Esteban Ermitaño con un tremendo tema, el tremendo compa Esteban Ermitaño con El Techo Es Derecho, ya. Y luego vamos a escuchar Ermitaños con Chequera, que es una banda en la cual participaba Esteban Ermitaño junto con los otros dos compas, el Feña y el otro compa que no me acuerdo, ya, pero tremenda bandota también, pero apañando siempre, de hecho, en cada actividad que en ese tiempo estábamos organizando. Así que vamos a ir a escuchar Esteban Ermitaño con El Techo Es Derecho y luego Ermitaños con Chequera con el tremendo tema Los Muros, sonando acá siempre la buena música en La Contra, así que no se cambie. Con toda la dicha, debes crecer a tus críos jugueteando en el amor. encontré con mil besos perdidos en la realidad. Un rayado, un dibujo que explota en mi visión. Las paredes van llorando contra información. Las voces van pariendo una semilla en reacción. Los sprays rocían germinando la pasión. Que se calle el silencio y su complicidad. Que florezca lo graffiti de la gran verdad. Cuarto poder a la hora del té. Prensa canalla que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan. Engañar, los murales cantan, los grafitis cantan, cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Pa para abre los recovecos del barrio en su dolor. Papelógrafos denuncian la segregación. Ven a pintar conmigo la inocencia y ternura de un pueblo que en el sur quieren allanar. Cuarto poder a la hora del té. Prensa canalla que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan, las murallas hablan. Cuando tú censuras, cuando tú manipulas, cuando nos engañan. Los murales cantan, los grafitis cantan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañas. Que la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión de esta semana, vamos a ir a escuchar lo que está sonando de fondo. Primero que todo, son Miguelitos. Guiña se llama el nuevo EP de Miguelitos, en el que reversionan canciones que han marcado etapas y mucho más. El título viene del gato montés chileno, conocido por su velocidad, y en el léxico popular por su zarpazo que se asocia a tomar algo que no es propio. Ese ejercicio fue el que propuso la banda. Tomar canciones ajenas y trabajarlas como si fueran propias. El disco contiene una versión rock para Vuelvo de Patricio Mans, así como también adaptaciones para I Will Survive, que es justamente la canción que vamos a ir a escuchar, de los fundacionales Bad Brains. Esta última versión estará dentro del disco compilatorio que conoció a artistas sudamericanos como Flavio Chancharulo de los Fabulosos Cadillacs. En este disco recopilamos versiones que hicimos anteriormente, otra de las que hicimos especialmente para este EP. Es un trabajo de exploración musical, dice Aníbal, voz y bajo de Miguelitos. La obra pasa por diversos estilos, desde el punk rock estricto a sonoridades más ligadas al ska. Y en estos trabajos aprovechamos de explorar nuevas opciones. Podemos ir más allá, agrega Sebastián, baterista de la banda, compas. Así que vamos a ir a escuchar a Miguelitos con I Will Survive. Y luego vamos a escuchar al tremendo de Marcelo Varas, un tremendo músico con una tremenda carrera artística, compas. Músico y compositor de resistencia cultural pop. Fundador de varias bandas nacionales como, por ejemplo, Bombas de Cherry, Ritmo Ilegal, Los Pipeños y Pasajeros del Tiempo. 5 discos editados como solista y un documental con su trayectoria. ¡Cáchate, buen loco! Sus estilos van desde el pop al punk, pasando por 60s, rockabilly y el pop latinoamericano. Sus letras se conectan ya con varias realidades, épocas, proyectos y vidas, del pop contestatario a las baladas de bar. En su trayectoria ha trabajado con músicos como Claudio Narieda, de Los Prisioneros, Andrés Godoy y Pedro Frugone. Ha editado discos y algunas de las canciones con diferentes sellos discográficos como Feria Music, La Oreja, SFA y su propia casa editora llamada Invasores Records. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Marcelo Varas de su disco La Ciudad de la Ciencia, La Ciudad de la Ciencia Ficción. Vamos a ir a escuchar el tremendo temón Todo Va a Estar Bien, ¿ya? Primero que todo Miguelitos del disco Wiña con I Will Survive y luego Marcelo Varas del disco La Ciudad de la Ciencia Ficción. Todo va a estar bien, lo nuevo de la contra musical, de los nuevos sonidos de la rebelión sonando acá en la contra Babilón. todo va a estar bien. Todo el mundo dice que todo va a estar bien. Todo el mundo dice que todo va a estar bien. Todo el mundo dice que todo va a estar bien. Comenzando otra vez, desde cero como ayer. Todo se pondrá mejor, si nadie me puede ver. Todo se pondrá peor, tan normal como siempre. En la Alameda estaré, sin saber qué día es. Todo, todo va a estar bien. Me lo dicen, me repiten, pero yo estoy peleando conmigo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo el mundo dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todos me repiten que todo va a estar bien. Todo el mundo dice que todo va a estar bien. Todo el mundo dice que todo va a estar bien. Todo el mundo dice que todo va a estar bien. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Informativo para los medios libres sobre la tercera semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Este viernes 4 de agosto, en Santiago Guarria, se llevó a cabo el segundo foro conversatorio, Memoria y Subversión, a partir de la vida y acciones de Claudia López. Mientras tanto, en las calles del centro también de Santiago, a la altura de la Universidad de Santiago, USACH, se levantaron barricadas. A su vez, cerca de la cárcel de San Miguel, fue quemada una micro, en solidaridad con Itamar, Mónica y Francisco. El día domingo, 6 de agosto, también en algún lugar de Santiago Centro, se realiza una actividad en solidaridad con los compañeros. En esta oportunidad fue presentada la edición número único de Complicidad y Sedición, material escrito que realiza un profundo análisis del contexto general del juicio. Además, se realiza un foro también conversatorio en torno a las acciones anárquicas, tanto de compañeros como de otros movimientos y organizaciones antiautoritarias a través de la historia. También hubo venta de comida y repostería vegana en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar. En cuanto al juicio de los mismos compañeros, durante esta semana no fueron grandes cambios a partir de este proceso judicial. Según se entiende, el despreciable Poder Legislativo se encontraría aún presentando y validando sus pruebas acusatorias. A continuación, vamos a escuchar un audio del abogado de Francisco Solar, resumiendo un poco lo que ha sido esta tercera semana de juicio. Seguimos en la prueba de cargo. Como había dicho antes en otros audios, este es un periodo extenso en la cual se rinde la prueba del Ministerio Público y los acusadores. Actualmente estamos en el hecho 1, es decir, aquel que involucra solamente al Pancho, el envío de encomienda explosiva a la 54 comisaría de Huechuraba y a Hinspeter. Por lo tanto, no hemos entrado en una parte del juicio que involucre a ambos compañeros. Esta parte debe ser extensa, al menos un mes estamos calculando, puede ser un poco más, un poco menos, pero básicamente es un desfile de peritajes de carabineros y de testimonios de ellos mismos para poder acreditar la lesividad del artefacto de la 54 comisaría de Huechuraba y lo sucedido en las oficinas de Quiñenco. No puedo referirme, como dije antes, a la prueba en sí, ya que estamos durante el juicio, pero por ahora podría decir eso. Creo que se espera un tiempo más o menos extenso en lo que dice relación al hecho 1. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. informativo para los medios libres sobre la tercera semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, antes que vayamos a las actividades y las cositas que se van a estar realizando, no queremos dejar de lado y no queremos dejar en el tintero tampoco lo que es este comunicado de prensa con respecto a lo que es un ataque fascista y transfobia, ¿ya? Con máxima y con profunda preocupación nos dirigimos hacia la población en su conjunto para comunicar que el día jueves 3, viernes 4 y domingo 6 de agosto, durante la noche, se produjo un ingreso ilegal a dependencias de la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica. Lugar que generosamente los vecinos y vecinas han compartido con nosotros para que nuestra escuela libre pueda operar. Al igual que otras iniciativas comunitarias, nuestra escuela formalmente en el año 2018 se encuentra conformada actualmente por más de 70 niñas y jóvenes entre 6 a 18 años, profesores, profesionales no docentes, administrativos y directivas, que existe gracias al profundo amor y compromiso que cada uno de nosotros aporta diariamente, y donde los recursos no nos sobran, por el contrario, su obtención y gestión requiere un gran esfuerzo. En este sentido, resulta completamente indescriptible la impotencia que en este momento nos invade, pues el nivel de violencia ejercido por nuestro espacio, hacia nuestro espacio, es demasiado. No solo forzaron el ingreso destruyendo ventanas y protecciones, sino que ingresaron de manera sistemática durante los 3 días, llevándose incluso hasta los lápices de colores de las niñas y niños, generando un nivel de pérdida invaluable para la comunidad completa. No solo desabastecieron totalmente el espacio llevándose insumos de primera necesidad, dinero en efectivo, materiales educativos, implementos deportivos, electrodomésticos, materiales de trabajo, entre otros, sino que también todo aquello que no pudieron sacar del espacio fueron destruidos, estantes, libreros, dejándonos desposeídas de todo aquello que con gran esfuerzo hemos ido construyendo a lo largo de los años. Por nuestra parte, ya hemos efectuado todas las acciones legales pertinentes y hacemos un llamado a quienes cuenten con antecedentes al respecto para que puedan acercarse a las autoridades correspondientes. Nosotras no nos dejaremos intimidar y, como cada día, seguiremos construyendo un espacio seguro y amoroso para acompañar a niñeces y juventudes en respeto, dignidad y libertad. Esto lo envía justamente, bueno, con respecto a lo que sucedió, lamentable, de hecho, en la Junta de Vecinos de la Escuela Libre, justamente, que funciona la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica. La Villa Olímpica, obviamente, que también tiene una historia detrás de organizaciones sociales y de lucha popular, ¿ya? Así que desde acá abrazamos a los vecinos y abrazamos justamente lo que es esta escuelita libre, esperando, obviamente, que todo se pueda recuperar, o por lo menos lo que más se pueda recuperar, para que pueda seguir funcionando, ¿ya? Ya, compas, no queríamos dejarlo ahí en el tintero porque es importantísimo poder darlo a conocer, ¿ya? Así que cualquier tipo de información, por favor, se contacta, ¿no? Se contacta con nosotros, nosotros les damos ahí algún contacto de los compas allá en la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica, ¿ya? Así que eso, compas. Y tenemos las actividades Jornada Anticarcelaria, domingo 13 de agosto, desde las 4 de la tarde, dirección por interno al IG, ya, de Jornadas Anticarcelarias. Pueden visitar ahí el Instagram de Jornadas Anticarcelarias. O a través de las bandas también, en Santiago Centro va a ser esto. Talleres para niños, serigrafía, alfajores, xilografía, cuentacuentos, pintacaritas y malabares. Las bandas van a ser Scalloween, se estipula Disidencia, Escatorrante, Manco Scampank, Cali Subversiva Danza. Aportes de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Los niños gratis. Así que para que puedan participar de estos, compas, infancias libres. Servilza. Ay, ahí se me perdió. Ya, pero ahí teníamos una actividad que se va a estar realizando. Ya, cualquier tipo de información ahí con las mismas bandas. Como escuchamos por ahí un audio, ya, que pudimos rescatar gracias a los compas del periódico La Noche, que siempre nos comparten este ciclo de conversatorios que se va a estar realizando y que se está realizando ya desde el 29 de junio, de hecho. El día jueves 10 de agosto, desde las 18:30 horas en el Liceo Técnico Marta Brunet, la entrada por Pedro Pablo con Avenida Diaguitas, ahí en La Serena, se va a estar realizando un nuevo ciclo de conversatorio. La coordinadora El Terral invita a un nuevo conversatorio del ciclo Una larga y angosta sala de espera, 50 años del neoliberalismo. En esta ocasión abordaremos las dinámicas de despojo y devastación territorial asociadas al modelo neoliberal en la cuenca del Elqui. Territorio transformado violentamente por las políticas dictatoriales de privatización y mercantilización de las aguas y que hoy se enfrenta no solo al poder de la agroindustria, también a los proyectos del corredor bioceánico, las carreteras eléctricas, el mercado de las mal llamadas energías renovables y una nueva ofensiva mega minera de Barrick, ¿ya? Se va a estar presentando Manuel Rojas de la Asamblea de Defensa de la Cuenca del Elqui. La invitación es un análisis situado que emerge de la experiencia directa del territorio. Además tendremos con librería Humberto Marzocchi, exposición de la biblioteca itinerante Rosa Faúndez y el paño extractivista del colectivo El Quitral. Estaremos vendiendo números de la rifa también Bajo el Sol de la Anarquía, para la rifa del libro Bajo el Sol de la Anarquía, ritos, símbolos y valores de la cultura libertaria en Chile 1890-1940, de Manuel Rojas Mieres, y unos ricos pancitos veganos y no veganos. Les esperamos el día jueves 10 de agosto desde las 18:30 en el Liceo Marta Brunet, entonces en La Serena, ahí Avenida Diaguitas con Pepe Muñoz. Así que ahí difundimos justamente este ciclo de conversatorios, como hemos venido haciéndolo también durante todas las semanas. Varieté Fentren Nehuen Sucato, solidaridad, apoyo mutuo y hermandad en la lucha. Se van a estar presentando música, poesía, performance, proyecciones, micrófono abierto, can roll a dos lucas también vegano, bebestibles, repostería, actividad libre de alcohol, espacio Saco Roto, Carlos Hilker 107, esto va a ser en Valdivia si no me equivoco, sábado 12 de agosto desde las 15 horas, ¿ya? Caniñe se va a estar presentando también en el Bar del Rene junto a Impostor desde Valparaíso, sábado 19 de agosto, 19:30 horas, preventa Sistema Pass Line 5 lucas, Santa Isabel 369 en Providencia, ¿ya? Que nos mandaron también esta información. Se viene también la, como veníamos comentando, el día sábado 12 de agosto, desde las 11 de la mañana se va a estar realizando lo que es una actividad por los 50 años del hip hop, de lucha y organización política. Música en vivo, ya va a estar Lorione del Crimen, MC Paso, Flor de Resistencia, de Germán, conversatorios, va a haber exposición de la Fundación Miguel Enríquez con respecto al poder popular, la experiencia del poder popular, el rol de Chile, del hip hop político en Chile y el mundo, expone el Comité Invisible. Talleres Express de hip hop y sus elementos, venta de comida, tira tu paño. Ya esto va a ser en el espacio Laura Allende, ahí en Agustinas 2384, que es un tremendo espacio en Santiago Centro, compas, desde las 11 de la mañana ya se va a estar realizando esto. Recuerden que también se va a estar realizando, gracias a los compas del Festival de Cine Anarquista en Buenos Aires, y va a estar viajando también el compañero Viejo Ted a lo que es este primer encuentro de rap político en Buenos Aires, ya que también va a estar bueno eso el día 19 y 20 de agosto, y el día 18 también tienen otras actividades, ya. Eso, compas, esas son algunas de las actividades que teníamos por ahí que nos hicieron llegar y otras que rescatamos por ahí, así que eso. Agradecerles justamente poder estar con nosotros a esta hora, ya, cuando ya estamos finalizando lo que es un nuevo programa. Esperamos dentro de 7 días más poder encontrarnos nuevamente, así que muchísimas gracias. Les agradecemos a cada uno de ustedes y este aplauso es para cada uno de ustedes. Sí, pues, muchas gracias. Gracias a las radios cómplices de la Contra Babilónica también. Nos despedimos con un tema de Caótico, tremenda bandota, Caótico. El disco se llama No tengo idea cómo se llama, no sé si hay disco de hecho, pero vamos a ir a escuchar Preso. Ya esta es una versión 2.0 del año 2023. Es nuevo este tema, esto es Caótico. Entonces nos despedimos, hasta la próxima. Muchísimas gracias, a seguir poniéndole cabros. Chau. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.